Sí, en una jornada que estaba dada en el marco de esta convocatoria de la CAT, como decías vos, cada sindicato de transporte definió cuál era la medida que iba a llevar adelante. La clave era mucho debate, mucho intercambio para ver cuáles son las medidas, cuáles son las acciones que necesitamos los trabajadores para poderle parar la mano al gobierno, en general al plan de ajuste, de miseria y de represión que está llevando adelante desde que asumió. En el caso nuestro definimos hacer una apertura de molinetes desde las 8 de la mañana y hasta las 10 para tener contacto directo con los usuarios, que son trabajadores igual que nosotros, para justamente transmitirle cuál era el objetivo de la medida, para seguir reclamando además por la crisis sanitaria que vivimos en el subte, por la presencia de material cancerígeno que todavía no se retiró, algo que pone en riesgo la salud de millones de los trabajadores que son usuarios, de los trabajadores del subte, de los vecinos de la red, para transmitirle también que todavía seguimos peleando por la reducción de la jornada, atado a este reclamo de la salud, que la paritaria nuestra está todavía pendiente inclusive de cerrar la del año 2023, y en el marco general que hay un ataque profundísimo contra todas las conquistas, contra todos los derechos que los trabajadores tuvimos que conseguir con mucha lucha a través de las décadas, que hay una intención de, digamos, pauperizar aún más las condiciones de vida de los trabajadores y de los sectores populares, al mismo tiempo que se beneficia a una minoría de la población que son los grandes millonarios, los poderosos, los grandes empresarios, los grandes terratenientes, regalando inclusive recursos naturales a empresas extranjeras y a los trabajadores, insisto, lo que nos están augurando es convertirnos en esclavos. Entonces, en ese marco, hacer acciones está muy bien, pero también hay que abrir un debate, me parece a mí necesario, en relación a las conducciones sindicales en general y a las conducciones de las centrales sindicales, de que hay que estar a la altura del ataque que estamos sufriendo. No se pueden hacer medidas aisladas, no se pueden hacer medidas cada tanto, sino que habría que poner en marcha un plan de lucha nacional sostenido en el tiempo, con medidas paulatinas y progresivas, hasta terminar en una huelga general, si es que realmente queremos pararle la mano a este plan de miseria, de ajuste, a esta verdadera guerra contra los trabajadores que ha desatado el gobierno. Eso también hay que discutirlo. Creo que si estamos en esta situación, hay una responsabilidad importante de los dirigentes sindicales, sobre todo de los dirigentes históricos de las centrales sindicales y de los sindicatos más grandes, ¿no? Claudio, te consulto. Después de la realización de las asambleas, ¿hubo intercambio entre distintos dirigentes gremiales de distintos sectores o solo quedó hacia el interior de cada gremio? Mira, en el caso nuestro todavía se están realizando las últimas asambleas del día de hoy. También se debatía la posición en relación al paro, a la convocatoria de la CGT para el día 9. Nuestra posición, después de un plenario que se realizó la semana pasada, fue la de adherir, participar, pero había que hacer la consulta con nuestros compañeros y con nuestras compañeras en los lugares de trabajo. Hasta ahora la mayoría de ellos han planteado que veían muy importante participar en esta medida, así que muy probablemente el subte esté paralizado el día 9 en el marco de esta jornada. Y hay muchos debates abiertos, ¿no?, al interior de los sindicatos. Hay intercambio también entre los dirigentes, pero en definitiva me parece que lo que hay que justamente debatir es de qué manera vamos a enfrentar a este plan que se está desarrollando desde que asumió Milei, pero algunas cuestiones que se vienen dando desde antes de que gane Milei, o sea, la precarización de la clase obrera, el trabajo en negro, los chicos que no pueden hacer las cuatro comidas en un día, la decadencia de la salud y de la educación pública, entre otras cosas, no empezó con el gobierno de Milei, viene de antes, y ahí, te digo, está la responsabilidad de la dirigencia del movimiento obrero, que no supo evitarlo. En muchos casos fueron cómplices muchos dirigentes con las medidas que tomaron gobiernos anteriores para que esto suceda, y de alguna manera también fueron responsables de, en alguna medida, del triunfo de Milei, que se montó sobre todas estas cuestiones para desnudar cierta debilidad de la dirigencia sindical, ¿no? Yo creo que eso hay que debatirlo hoy mucho si es que realmente queremos no solo pararle la mano a Milei, sino construir otra clase de sociedad, o una sociedad donde no haya una desigualdad tan grande como la que se ve, donde no haya desigualdad, por lo menos ese es mi punto de vista, ¿no? No se puede vivir en una sociedad donde el 80% de la riqueza está en manos del 1% de la población. No se puede vivir en una sociedad donde hay niños, como te decía, muriéndose de hambre, mientras que hay 4, 5, 10, 20 multimillonarios que tienen plata como para vivir 300 vidas sin quedarse sin dinero. Bueno, esas cosas se tienen que discutir. Los trabajadores la tenemos que discutir, y tenemos que discutir otro modelo de sociedad que no puede ser este si es que realmente no queremos que sigan apareciendo fenómenos locoides como el presidente que tenemos hoy. Ahí repasábamos, Claudio, por ejemplo, una de los llamados por parte de sindicatos combativos, en este caso del SUDNA, de exigirle a la CGT también un paro activo mientras esté tratando lo que tiene que ver con la ley bases y esta reforma laboral que entra en este paquete que va a estar tratando la Cámara Alta. ¿Vos creés que en la actitud de los principales gremios o las centrales obreras mayoritarias hay algún grado de acuerdo con el texto que se está tratando? ¿Hay algo ahí ya charlado, ya consensuado, que hace que justamente estas medidas de fuerzas más contundentes no estén sobre la mesa? Mirá, lo que se ve claramente es que la respuesta que se debería haber dado cuando se empezó a tratar esta ley en la Cámara de Diputados no estuvo. Entonces, de alguna manera, como decía mi abuela, el que calla otorga. No puede ser que un dirigente de un sindicato que va a ser afectado directamente por la ley que se está tratando, una ley retrógrada que hace un cambio hacia atrás en lo social, en lo político, en lo económico, o sea, es una ley que convierte a la sociedad en una sociedad feudal, los trabajadores siendo esclavos de un amo, de un señor, y que los principales dirigentes de las centrales sindicales no hagan más que alguna declaración por ahí, movilizar, hacer un paro activo. Muchos de nosotros compartimos lo que plantean los compañeros del SUDNA y otros sindicatos, que hay que movilizar, que hay que rodear el Congreso con la fuerza de la clase obrera, los sectores populares, el día que se empiece a tratar en el Senado, y hay que poner toda esa fuerza, la fuerza que tenemos los trabajadores, que somos los que movemos el mundo, para que no se apruebe esta ley. Vos imaginate que durante todo el proceso de tratamiento de la ley en la Cámara de Diputados hubo llamados, presiones, lobby de empresas, de multinacionales, hasta de gobernadores, para que diputados votaran a favor de una ley que no tiene un solo punto a favor de las grandes mayorías de nuestro país. No hay un solo punto que pueda mencionar ninguno de ellos que dé respuestas a las necesidades que tienen los millones de trabajadores, los millones de compañeros y compañeras en los barrios, los chicos que no tienen ni siquiera la posibilidad de desayunar. Bueno, no hay ninguna de los artículos ni los puntos de esta ley que no sea una entrega hacia algún grupo económico importante o hacia alguna multinacional, o sea, una entrega hacia una casta minoritaria de la cual el presidente es el representante y el defensor. Entonces, se contesta sola la pregunta. El que no sale a pelear contra esto es cómplice. El que no pone toda su voluntad para que se movilicen los trabajadores, para que se concienticen aquellos que tienen alguna duda o que todavía apoyan a este gobierno, y no pone toda la fuerza de nuestra clase para evitar que se profundice este ataque, es cómplice. Aunque diga que no, aunque después haga discursos muy encendidos en algún acto o en algún medio de comunicación. Acá lo que hay que hacer es demostrar con acciones que estamos a la altura de las circunstancias y que estamos a la altura de rechazar el ataque que quieren descargar, no solo sobre nosotros, sino sobre las generaciones futuras. Los que tenemos hijos, los que tenemos nietos, sabemos que esto no se termina en un año, en dos, en cinco o en diez, sino que están preparando un cambio profundo comparable al que intentó hacer la dictadura militar. Claudio, y apelando un poco a tu experiencia como legislador, bueno, vos decías diputados que no estuvieron a la altura, algunos que hicieron discursos grandilocuentes y luego votaron a favor o se abstuvieron. ¿Qué crees que puede pasar en el ámbito del Senado con la ley de bases? Mirá, yo que estuve ahí adentro en representación de los trabajadores, cumpliendo con el mandato que teníamos y que tenemos y que seguimos defendiendo como miembros del Frente de Izquierda, de cobrar como un trabajador, cobrar lo mismo que yo cobraba en mi puesto de trabajo, cumplir con el mandato y volver a trabajar. Te puedo decir que los senados, las cámaras de diputados, los congresos en general son cueva de ladrones. La mayoría de los que están ahí adentro, salvo honrosas excepciones, son representantes de algún poder económico y no tienen nada que ver con representar a lo que ellos le dicen el pueblo. Para ellos el pueblo son ellos y los intereses que defienden, que no tienen nada que ver con dar respuesta a las necesidades, como te decía, de las mayorías obreras y populares que componen la sociedad argentina. No tengo mucha confianza que los senadores hagan algo muy diferente a lo que se vio en la Cámara de Diputados, salvo que la presión de la fuerza de los trabajadores, del repudio generalizado por el ataque que están intentando descargar sobre el pueblo, se haga presente, se haga sentir, rodeando el Congreso para decirles que no lo hagan, porque es la única forma, me parece a mí, de pararles la mano. Si los dejamos actuar libremente, actúan como actuaron en la Cámara de Diputados, actúan como actúa la justicia, que aunque el DNU es inconstitucional por donde se lo mire, sigue vigente, actúa como actúan las fuerzas de seguridad cuando salimos a manifestarnos, y aunque es un derecho constitucional, te revientan a palos, te llenan de gases, y si es posible te matan. Si no hay una fuerza organizada en la calle y movilizada, que es la fuerza de los trabajadores, difícilmente las cosas sean diferentes a la que venimos viendo en los últimos meses. La última, Claudio, y para no robarte mucho más tiempo, vos hacías mención a lo que estuvieron conversando hoy en las asambleas, distintas reivindicaciones puntuales de lo que tiene que ver con los trabajadores del subte y premetro. Te quería consultar en este intercambio que tuvieron con pasajeros y usuarios, ¿cómo vienen transitando y tomando esto que ya pasa a ser un tarifazo brutal y un aumento del boleto muy considerable que este mes se fue a 547 pesos? ¿Cómo está el pulso ahí de quienes trabajan y transitan también por el subte porteño? Mira, el humor está muy crispado porque los tarifazos se repiten en todos los ámbitos. No hay mes, yo diría ya casi no hay día donde no hay aumento de algún tipo de ítem que afecta la economía de los trabajadores. No solo los tarifazos en el transporte, en los servicios, sino sobre todas las cosas, el aumento de los alimentos. Son inalcanzables algunos alimentos para la mayoría de las familias. Además, si la tarifa aumenta, uno supondría que tendría que mejorar el servicio y es todo lo contrario, cada vez está peor, no hay inversión, no hay mantenimiento, los trenes tienen 80 años, 70 años, llenos de asbesto, ponen en riesgo a las personas, no andan las escaleras, no andan los ascensores, las estaciones parecen el castillo del terror, se caen a pedazos los techos, las paredes. Bueno, es un desastre y hay que decirlo claramente, el aumento de tarifas, que es más del 700% solamente entre febrero y junio, tiene como objetivo solo garantizarle las ganancias a la empresa Metrovía Semova, que es del Grupo Rocio, el Grupo Rocio cuyo gerente es uno de los arrepentidos en la causa Cuaderno, o sea, es un corrupto confeso, y sin embargo sigue estando a cargo de la concesión del subte, y obviamente el gobierno de la ciudad le garantiza las ganancias y los negociados con estos aumentos, que no tienen nada que ver con la realidad, que no tienen nada que ver con lo que se vive cotidianamente, y por eso los usuarios también están muy enojados, no solo por lo que pasa en el subte y las tarifas que aumentan, sino por lo que viven cotidianamente en cada ámbito de su vida. También hay algunos que siguen bancando al gobierno, hay que decirlo, que tienen quizá algún resquemor de decir que se equivocaron y siguen bancando, y otros que están convencidos de que cada uno se tiene que salvar por sí solo y que no hay que unificar los esfuerzos colectivamente para tener una respuesta que también le dé solución a los problemas colectivos. Bueno, hay de todo, pero la mayoría de los usuarios tienen esa bronca acumulada, todavía no termina de estallar, pero yo creo que hay que empezar a preparar la respuesta, porque después que logramos pararle la mano al gobierno, en el mejor de los casos, pero ¿cuál es la alternativa? Claro. ¿Cuál es la sociedad que queremos? Yo no quiero volver a lo anterior, muchos de los compañeros con los que hablamos tampoco quieren volver a lo anterior, porque no era tampoco la panacea. Tenemos que discutir cuál es la alternativa a estos modelos, porque si no, se van a profundizar.